la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Hola Marta, buenas tardes. Buenas tardes a la vuelta, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿y vos también? Bien, acá estamos empezando un nuevo martes, con mucha información, con mucha música, con relatos siempre interesantes. Tenemos algunas invitadas especiales. Sí, señor, tenemos aquí Basi, una relatora de la hostia, genial, y amiga mía muy querida. Bien. Y a una señora también, tenemos un relato breve. Lili Basi. Bueno, así que vamos a escuchar distintas voces a la de la tuya. Y además, un relato de Liliana, mi amiga, que el otro día también hizo un relato, que ganó un premio cuando tenía 12 años, y es una escritora muy buena. Y además es el día del amigo. El día del amigo, sí, bueno, feliz día, Marta, ante feliz todo. Feliz día a nuestra audiencia amiga de Radionauta. Bueno, recordamos que estamos de 18 a 19 todos los martes y que la vía de comunicación es a la vuelta con Marta, @gmail.com. Ahí nos pueden mandar un mensaje y nosotros no los leemos en vivo, pero sí los comentamos de una semana a la otra. Sí, señor, confíen en eso. Marta, arrancamos por lo que nos gusta arrancar el programa. ¿Por qué? Por la efemérides, pero antes una música, ¿no es cierto? Por favor, un poco de música. Cami, sí, gracias, Cami. Hoy, 20 de julio, en la Argentina se festeja el Día del Amigo, rememorando la existencia de la amistad. Y aunque varios países más se festejan esta fecha, no lo es así en todo el mundo. Los orígenes de esta celebración tienen raíces en Argentina. Sucede que la conmemoración del Día Internacional del Amigo fue impulsada por el señor Enrique Ernesto Febraro, oriundo de Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires, allá por mediados del siglo XX. Todo surgió al momento en que el hombre llegaba por primera vez a la Luna, el 20 de julio del año 1969. El doctor y profesor Febraro, quien fuera socio fundador del Rotary Club del barrio San Cristóbal, se le ocurre enviar 1000 cartas a distintos puntos del planeta. Luego de esto, llegó a recibir unas 700 correspondencias aproximadamente de vuelta en respuesta a su mensaje inicial, quedando desde este momento y para siempre instaurado el Día del Amigo. Como costumbre para este día, se suelen reunir masivamente en grupos de amigos, a celebrar, comiendo o simplemente juntándose. Cosa que uno puede realizar todos los días, pero para esta fecha se potencia. Y los sectores gastronómicos y el comercio en general obtienen algún que otro rédito durante el festejo. Pero el rédito mayor lo llevan los amigos. ¡Feliz Día del Amigo! Vamos a escuchar un poco de música alusiva. Escucharte a mi lado hablar. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte de Eduardo Galeano. El mañana es lila y camina en diagonal. La música va introduciéndose cada vez más y las palabras escapan en diagonal. Todos los protagonistas son héroes que escriben historias. Viajan alimentados por las milimétricas gotas de savia del jacarandá, naciéndoles flores lilas por los vértices de sus dedos, conjugando brazos por ramas, columna vertebral por troncos, piel por cortezas epiteliales, hojas por suspiros. Ya quisiera que este cuento finalice, pero serán los tres héroes los que seguirán. Yo no sé si estoy arriba o abajo. Me encantaría contagiarme del sol, convertirme en rayo diagonal de luz. Aquí arriba, la mano que tomó mi hombro cuando apenas tenía una cuadra y media. En aquella diagonal lila fue y es el primer héroe de esta historia. Sin ese héroe esbelto, no hubiera llegado los tres héroes. Él es el héroe primero, el que diseñó la arquitectura de la diagonal, que recorrí luego de la muerte de mis padres y de mi hermano mayor. Rostro siempre existente. Esos ojos claros, serenos, cantaron conmigo desde Mozart hasta Charly García en sinfonía coral diagonalmente lila. Hubo cuadras y cuadras de desencuentros, pero tampoco la noche nunca oscureció este gran amor. Y las desavenencias aparecían como flores lilas extrañas, repentinas, pero luego se disipaban, se elevaban sin explicación. Fueron cuadras difíciles, de sabor amargo, pero más tarde llegaban los días apasionadas. Las miradas lilas de los tres héroes nos unían nuevamente. Ahora aquí vemos todo como otra anécdota fotografiada en sepia, casi desintegrada. Aquí solo caminamos y sentimos una energía con ritmo menor. Y juntos, al unísono, volvemos al conteo. 1, 2 y 3. Y los 5 volvemos a tierras sureñas, en viajes ventosos, parajes que el arquitecto pintó de verdes y azules. Dejó las viviendas plasmadas en cada rama de jacarandá color lila, color con el que alguna vez quiso pintar hasta un mueble. Y yo no lo dejé porque estaba loca, más que ahora. 3 héroes de la diagonal y nosotros aquí viendo sin esperar. Es nuestro deseo que esos 3 héroes, los héroes que amamos, y todos los niños sabios, nunca vengan de visita a esta neblina, porque aunque él y yo estemos en un gozo eterno, preferimos verlos en la lucha de la vida y transitando la diagonal 73 de los jacarandás lilas de la ciudad de La Plata, Argentina, Latinoamérica, hemisferio sur, de esta tierra fértil, donde cualquier jacarandá se desarrollará y florecerá, aunque no esté en diagonal. Cada página es una situación, fiesta o batalla. No hay nada que temer, la vida es lo que cada uno quiere que sea. La mía es una diagonal lila, llena de héroes, pero el héroe máximo es el ser humano abrazado a la naturaleza. Liliana Por, 10 de julio. Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones, rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: ¿pero cómo sabía que adentro de aquella piedra había un caballo? La historia del arte, Eduardo Galeano. Hola Pablito, ¿cómo estás? Sé que Martu está de vacaciones. Le mandamos muchos besos y que la pase súper lindo. Feliz de estar con ustedes hablando de estrenos de cine. Estrenos de cine. Hablamos más de cosas nerds que son las que nos gustan a nosotros. Y vamos a empezar hablando con el estreno que hay esta semana, que es Space Jam Legacy. Seguramente ustedes recuerdan la primera Space Jam, esa película que combinaba a Michael Jordan, el gran Michael Jordan. Realmente era un hombre mágico, si me preguntan a mí. Yo no entiendo nada de básquet, pero creo que puedo reconocer la magia cuando la veo. Y en este caso, está la película del 96, combinaba a Michael Jordan con los dibujos animados de la Warner, Bugs Bunny, el Pato Lucas y Porky, que a mí siempre me gustaron y siguen siendo divertidos aún en esta nueva edición, más allá de que todo ha cambiado, ¿verdad? En este caso el esquema es bastante parecido. Hay un partido de básquet que jugar para rescatar al hijo de LeBron James, que es el protagonista, el basquetbolista protagonista de esta película. Está bien, LeBron, está bien. Lleva adelante, bien adelante la cosa histriónica. Sin ninguna estridencia, a mí me gusta mucho el villano de esta película, que es un villano virtual, porque todo se desarrolla en un mundo virtual, en un sistema operativo. El villano es un programa, un programa que protagonizado por Don Cheadle. Hay un partido de básquet con final épico. Repito, a mí de todo eso hay una belleza estética en todo esto, mucha sacada del videojuego. Y hay mucho gag que recuerda a momentos que te conecta directamente con la infancia. Así que eso siempre es bueno. Vamos a tratar de ser breves hoy. La segunda cosa de las que le quiero hablar. Vi para tranquilidad de mi hija Manu, que hoy no está con nosotros. No pudimos coordinar. Vi Black Widow, me gustó mucho, me pareció entretenida. No me parece que está entre las mejores películas de Marvel, pero me parece una película súper, súper entretenida. Para mi gusto arranca muy, muy arriba y tiene unos diálogos que la bajan mucho en términos de acción. Me parece que hay que primar la acción en este tipo de películas. Y acá le dan al diálogo una importancia que no lo tiene. Sigo con lo que quería hablar. En septiembre viene una película que yo por lo menos estoy esperando con alguna ansiedad, porque es una película de ciencia ficción basada en un clásico muy muy conocido que se llama Dune, de Frank Herbert, un libro clásico del año 66, que cuando salió fue muy premiado y fue un éxito total. Hubo una película en el año 86 dirigida por David Lynch, que es una película muy muy interesante, la del 86. No es lo que pretendía Jodorowsky, que era un hombre que la quería dirigir y tenía, por ejemplo, entre otras cosas, que sea protagonizada por Orson Welles y por Dalí, Salvador Dalí. O sea que era un proyecto alucinante entre otras cosas. Tenía bocetos artísticos de Moebius, un autor francés maravilloso que los que nos gusta el cómic siempre vamos a tener en el corazón. Duna, quiero terminar rápido. Viene en septiembre con un cast alucinante, entre los que está Jason Momoa, Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, el Thanos de Marvel y Oscar Isaac. Dejo eso en el tintero y en su momento lo vamos a hablar. Repito, lo espero con mucha ansiedad. Esperemos que esté a la altura. Está dirigido por Denis Villeneuve. Veremos. Pablo, querido, te mando muchos besos y nos vemos la próxima. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Bueno, Marta, ¿cómo estamos? Bien con el programa, ¿eh? Venimos escuchando unos relatos muy lindos. Lo acabamos de escuchar a Gustavo, siempre con sus recomendaciones de lo que hay para ver por ahí cuando uno está en casa. Estos días de frío viene bien escucharlo y seguir su consejo. Hablamos un poco en esto que llamamos pensaba hablar, precisamente. Pensamos hablar de una cosa y, como siempre, Marta, terminamos hablando de otras cosas. Pero bueno, la realidad es dinámica y le hacemos un poco de caso. Así que vamos y venimos con lo que va pasando. Y lo que viene pasando es que sigue la vacunación a todo ritmo. Sigue bajando la edad de la gente para llamar a vacunar. Comienza ahora en provincia, está empezando la inscripción de 13 a 17 años con comorbilidades. Después será sin, pero por ahora es a los chicos que tienen algún riesgo. Además de poder contagiarse el coronavirus. ¿Y esto a qué se debe, Marta? A que han venido un montón de vacunas, más de 3 millones de vacunas de Moderna, que es uno de los laboratorios norteamericanos que ya tiene bastante avanzado el proceso de aprobación de las vacunas para menores de edad, es decir, las vacunas pediátricas, en lo que se podría sumar en otro momento Pfizer y algunos otros laboratorios como Janssen. Y Johnson & Johnson, recordemos, si llegan a poder venir, también tienen una ventaja, que es monodosis. Es una sola dosis, no es necesario segunda, ni tercera, ni ninguna otra. Mientras tanto, avanzan los estudios, tanto en provincia como en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional, de la combinación de dosis de vacunas para dar la segunda en el caso de que haya faltante. De todos modos, recordemos que Sputnik se está fabricando en la Argentina y también se está haciendo... se hicieron más de 1 millón de dosis del componente 2, que es el que más está faltando. En breve van a empezar a llamar a quienes se dieron la primera, la Sputnik, y están esperando un poco ansiosos o ansiosas la segunda dosis. Así que el plan avanza. La nota triste de todo esto es que en Córdoba hay un gran movimiento antivacunas, incluso amparado por algunos médicos muy irresponsables que están con esta lógica, y hay más de un 40% o alrededor del 40% de la población en Córdoba que no se ha inscrito para, y digo bien inscrito, se puede decir inscrito o inscripto, aclaro, nosotros tenemos la costumbre de usarlo con la P, pero no siempre, no se han inscrito el 41% más o menos de los cordobeses para darse la vacuna. Es algo realmente muy peligroso, y además lo peligroso es que cuando ellos se contagien van a contagiar a sus propios familiares, a sus grupos cercanos, y realmente la van a pasar bastante mal sin la vacuna. Ya está comprobado con gente que se ha contagiado coronavirus estando vacunada y ha tenido síntomas de leves a nulos. Recordemos que también pasaba con el COVID original, que había gente que lo pasaba totalmente asintomático. Bueno, ahora también está sucediendo, pero en algunos casos tiene que ver el efecto de la vacuna, que además se potencia cuando alguien se contagió coronavirus. Así que bueno, en líneas generales las noticias son muy buenas, alentadoras. Siguen llegando vacunas, Marta. No hay más, se acabó el discursito de faltan vacunas, no hay segunda dosis. Ya no saben por dónde ir. Hoy había una especie de meme que era un graffiti que decía ladran Sancho, señal de que vacunamos. Viene por ahí la cosa, ¿no? Como se está haciendo, lo único que pueden hacer la oposición es quejarse de lo que se está haciendo, pero el plan de vacunación es un éxito. La contracara de esto que hace la oposición es la propia Ciudad de Buenos Aires, que también avanza exitosamente con su plan de vacunación y van bajando la edad de los que van llamando a vacunarse. Recordemos que a principio de año se decían barbaridades, que de 18 a 60 años no iban a poder vacunarse este año, un disparate sin ningún tipo de asidero, sin ningún dato concreto. Simplemente se habían demorado los laboratorios en todo el mundo en la entrega de las vacunas, un poco, y así todos fueron bastante rápidos, pero se habían demorado unas semanas, algún mes, y finalmente las vacunas han llegado. La parte triste también de esta cuestión es, bueno, la gran cantidad de muertos que lamentablemente hemos tenido en nuestro país, pero bueno, se ha hecho todo lo posible para que eso no fuera peor, y podría haberlo sido, sobre todo por la irresponsabilidad de la gente. Por ejemplo, Marta, el otro día se hizo un análisis de la gente que viene del exterior y había un 40% de personas que no estaban en su domicilio cuando debían estar estrictamente el tiempo que se requiere cuando vuelven al país, para ver si tienen síntomas, para ver si el análisis que le hicieron da positivo o no. Bueno, una irresponsabilidad muy grande, y eso es lo que hace que lleguen las nuevas variantes, la Delta, en algún momento vendrá la Epsilon, que es la que está preocupando ahora. Bueno, mientras tanto en Inglaterra, por ejemplo, levantaron todas las restricciones, teniendo 50.000 casos por día, y encima de esta variante Delta, que es muy contagiosa, más allá de que tienen un plan de vacunación muy avanzado. Pero bueno, son cosas bastante que llaman la atención y casi que parecen contradictorias de Boris Johnson en Gran Bretaña. Así que bueno, estamos a la espera de más novedades, pero por lo pronto lo que viene pasando es que baja la edad de la gente que se puede inscribir para vacunar. Y ahora la nueva etapa va a ser la vacunación pediátrica, que es muy importante para que, bueno, los chicos también estén protegidos ante este virus terrible. Marta, vamos a dejar acá. Hay muchas otras cosas. Se hicieron las primarias en Chile. No ganó ni en la izquierda ni en la derecha el candidato que estaba como favorito. Así que, bueno, sigue convulsionado Chile. En medio está la constituyente, que va a ser presidida por una mujer mapuche. Bueno, una cuestión, un gran salto que está dando Chile en varios aspectos. Esperemos que también esta reforma que se hace alcance a la educación, que finalmente haya educación pública de calidad en Chile, no que haya que pagar siempre. Es una gran deuda con la sociedad, así que esperemos que el país hermano se actualice, llegue al siglo XXI de una buena vez. Bueno, Marta, hasta acá lo que podemos comentar. Vamos a dejar algunos temas para cuando termine el programa. Y ahora, bueno, voy a pedir yo esta vez un poco de música. A ver, Cami, ¿qué tenés para ponernos? Gracias. Ya no estabas más. Me

en un ciclo que se llama Folclore para Escuchar, donde la gente tiene entrada libre y gratuita a las 21 horas en el Salón Rojo de la Municipalidad de Las Flores. Después, el 28, dentro del marco de un festival intercontinental que se hace en General Belgrano. Bien. Así que, sí, tenemos varias actuaciones. ¿El grupo de cuántas personas consta? Y somos tres músicos y yo, seríamos un cuarteto. Sí, vamos presentando nuestro último trabajo, más obras de otros discos que ya tenemos editados, así que es un espectáculo, digamos, bastante integral. Refiriéndome a un espectáculo que por ahí es bastante integral y hay temas que no están en ningún disco, te voy a cantar un pedacito de un clásico. Al aire da su ternura, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros y azulan, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros y azulan. Un pedacito. Esa es tu casa. Está llorando porque te roban Eulogia. Gracias, maestra. Gracias. Suerte. A vos, Marta. Muchas gracias. Éxitos. Pablito, ¿vos tenías algo para contarme que te quedó en el tintero sobre Bolivia y el Evo Morales? Y Marta, antes de cerrar el programa, comentamos que, bueno, se están esperando que aporten pruebas el gobierno de Bolivia, que, bueno, retomó la vía democrática después del golpe. Está investigando la ayuda que recibió del gobierno de Macri en los días posteriores al alzamiento, y bueno, el envío de 70.000 municiones para represión, básicamente, que no se condicen con municiones como para defender la embajada argentina o algo así, que además nunca estuvo en peligro, pero bueno, parece que fue el argumento endeble con el que inventaron la posibilidad de sacar armas de la Argentina hacia Bolivia. Todo indica, pues además hubo una carta de agradecimiento de uno de los militares golpistas, así que todo estaría confirmado. Más evidencia imposible, sí. Con eso, no sabía. Sí, eso esperemos que no tenga el mismo poder que tiene sobre Comodoro Py, Macri en Bolivia, y que pueda avanzar la causa para que, bueno, ya fue imputado, ¿eh? Nuestro país ya fue imputado, porque son delitos gravísimos. Gravísimos, realmente, meterse con otro país. En democracia ningún gobierno argentino había apoyado un golpe en otro país, es el primer caso. Sí. Estamos hablando, bueno, ellos siguen negando que es un golpe, pero fue la toma del poder por la fuerza, así que es un golpe de Estado lo que hubo en Bolivia, y un proceso totalmente irregular posterior hasta que se convoca elecciones. Así que, bueno, eso dejamos como para seguir conversando el martes que viene. Dale, bueno. Pero bueno, es un tema que debería traer cola y debería la justicia de una buena vez actuar. Ojalá. Nadie está hablando de vengarse de nadie. No. Inventar pruebas, que es lo que hacían ellos con la mesa judicial. Sino que se haga justicia, y si esta también la hizo, entre todas las otras que se mandó, y bueno, si ojalá sea una causa que, al no ser del todo nacional y pueda ser juzgada de Bolivia, se pueda reparar por lo menos legalmente. Las últimas consecuencias, porque acá siempre hay alguien que le salva las papas cuando las causas avanzan, ¿no? El correo y muchas otras cosas que están frenadas constantemente. También vamos a hablar de Vidal y los votantes. Te iba a preguntar de Vidal, sí. Todo está demorado porque llega un punto de la justicia en donde los jueces o son amigos o están presionados o tienen algún tipo de amenaza o lo que fuera, que hace que las causas siempre se frenen, y por eso son intocables hasta ahora.